Bueno, el CITE, el Centro Integral de la Tercera Edad que tiene el municipio, como decís vos, es un lugar hermoso, un lugar donde hay uno debe ponerle toda la sensibilidad humana para una actividad tan hermosa como es el proteger, el cuidar y ayudar a la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Hoy se inician las actividades, hay mucha alegría, hemos compartido junto con Cultura, que ha venido el doctor Barcos a deleitarnos con su música, gente de Acción Social, hay cambios de autoridades, ¿no? Ya asume como nueva coordinadora la señora Marita Troncoso, una integrante de hace muchos años del CITE, y que hoy asume la responsabilidad de llevar adelante como líder de equipo. Bueno, en definitiva es un momento de mucha alegría, porque digo, dentro de la función pública hay muchas cosas que desde el municipio se hacen, ¿no? La obra pública, los servicios que la gente necesitamos, y este trabajo social, esto de poder tener un espacio de contención y de mejorar y levantar la calidad de vida de la tercera edad, es lo más, una de las cosas más maravillosas que se hace dentro del municipio. Así que he disfrutado el baile, he disfrutado la alegría, he disfrutado la inocencia y la sabiduría de todos estos jóvenes de la tercera edad, y que sin duda ojalá cada día haya más cantidad de abuelos dentro de este CITE, ojalá cada día podamos brindarle más cariño, mejor servicio, y bueno, y por eso digo, son de estos espacios de vida donde uno deja las funciones cotidianas de lado, viene acá y se siente como en su casa, ¿no? Digo, hoy, como les decía a los abuelos, ellos cada uno tienen su familia seguramente, y esta es una familia grande, ¿no? Una familia más que sin duda ellos disfrutan y nos da alegría a todos.